Abrimos esta segunda y definitiva semana de campaña electoral con un nuevo turno de intervenciones por parte de las distintas formaciones políticas. Hoy lunes, con la participación de Por Andalucía, coalición que, como saben, integran partidos como Izquierda Unida, Más País Andalucía y el apoyo de Podemos. En concreto, nos escucha ya la candidata número 2 por Cádiz al Parlamento Andaluz, Alba Zambrano. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que lo primero que llama la atención de Alba Zambrano es su juventud, 22 años, estudiante de magisterio, la candidata más joven de Por Andalucía y seguramente del resto de candidaturas en estas elecciones andaluzas. Eso supone, Alba, menos experiencia, pero también un enfoque distinto y renovador, ¿no? Exactamente, es un enfoque totalmente diferente y captamos la atención también de la gente joven, de que tenemos que tener en cuenta a la población joven en nuestra tierra, porque aunque no tengamos experiencia, sí somos una generación muy formada, bastante formada, pero al mismo tiempo somos una generación muy precaria. Y es por ello que desde Por Andalucía hemos apostado y he dado un paso al frente con muchísima responsabilidad y sobre todo con muchísima ilusión porque queremos el cambio en Andalucía y queremos una Andalucía que mejore y que tenga mejores condiciones de vida para nuestros andaluces y para nuestras andaluzas. Además, Alba, supongo que esa juventud, está claro, generaciones más habituadas a las nuevas tecnologías, digo que toda una ventaja a la hora de afrontar campañas como la actual, ¿no? Campañas electorales, las que tienen ya tanto peso las redes sociales, por ejemplo. Por supuesto, las redes sociales tienen un peso muy importante y desde siendo joven pues puedo aportar diferentes ideas en este tema y también, claro, es que tenemos en cuenta muchísimas todas las cosas que nos repercuten a los jóvenes, como te he comentado antes, porque somos una generación muy precaria, porque no tenemos la oportunidad de trabajar en nuestra tierra, incluso de estudiar, porque no hay incentivos para nosotros en Andalucía, para el tema de formación, para personas jóvenes que quieran montar una empresa o algo parecido, y por tanto es muy importante tener voz a la gente joven porque es que somos el futuro, que somos el presente, pero también somos el futuro de esta sociedad. Alba, que forma parte del movimiento juvenil de Trebujena. ¿Es más difícil de motivar, de movilizar al electorado joven en materia de política, por ejemplo, de cara a citas electorales como la del próximo domingo? Pues mira, yo creo que actualmente no solamente la gente joven, sino la población en su conjunto está un poco desmotivada y desanimada para seguir hacia adelante. Pero claramente aquí está la coalición de Por Andalucía de que tenemos que lanzar ese mensaje y lanzo el mensaje ahora mismo de que el 19 de junio tenemos que salir, que tenemos que llenar estas urnas de derechos y de votos y tenemos que llenar estas urnas de libertades para todos y para todas y sobre todo de llenar estas urnas de avances para nuestra sociedad, porque necesitamos una sociedad que se transforme en todos los sentidos, económicamente, ambientalmente, socialmente, políticamente, por supuesto, y es por ello que tenemos que salir a la calle porque no podemos permitir seguir teniendo un gobierno que amenaza los derechos de las personas y que no le da oportunidades a los jóvenes, en este caso en nuestra tierra, y que no tiene en cuenta los servicios públicos de calidad, como son la sanidad y la educación, y nosotros de Por Andalucía tenemos claro que si queremos resolver los problemas de la gente, el día 19 de junio es un día clave para ello. Dentro de, ya decimos, el punto en que nos encontramos, hemos sobrepasado ya el ecuador de esta campaña electoral, afrontamos la última semana en ese sentido, y dentro del recorrido por la provincia durante esta campaña, Alba, ¿qué principales problemas, por ejemplo, os están trasladando desde la ciudadanía? Pues mira, hemos hecho reuniones con diferentes asociaciones, diferentes colectivos, de diferentes ramas, y la verdad que Cádiz en general, la provincia, tiene muchísimos problemas, y a cada sitio que vamos nos encontramos un nuevo problema al que tenemos que darle sí o sí solución. Problemas generalizados en la provincia, el empleo. que 6 de los municipios gaditanos son los más con más desempleo que tenemos en España, y esto es un gran problema que tenemos, por supuesto, y es por eso que desde Por Andalucía tenemos claro que hay que incentivar el empleo junto a los ayuntamientos, promoviendo dinero tanto para 2023 como para 2024. Ese es un gran problema, otro de los grandes problemas en la industrialización, que no se le tiene en cuenta, y Cádiz es industrial y por tanto hay que incentivarla y hay que desarrollarla de forma adecuada. Y los grandes problemas que te encuentras en el día a día, como son sanidad y como son educación, que ambos son fundamentales, y es una pena, la verdad que es una pena que tengamos un sistema sanitario debilitado y un sistema sanitario muy precario. Es una pena también que durante la pandemia no se hayan tomado las medidas adecuadas, porque no puede ser que nosotros queramos coger una cita por el médico y tardemos 2 semanas para que podamos ver al médico. O tampoco es normal que una mujer tenga algún bultito en el pecho y cuando ya se lo cojan ya digan que ya no estamos a tiempo. Por tanto, ahí vemos problemas, también vemos problemas en el día a día de atención primaria. Vemos colas y colas, y cómo el sector sanitario es algo fundamental que tenemos que priorizar por encima de todo, que nos tenemos que dejar de invertir en clínicas privadas y en clínicas concertadas, tenemos que invertir en lo realmente importante, que es lo público, que es para nuestra gente y para nuestra ciudadanía. Y por otro lado, como te he comentado, es el tema de la educación. Tenemos clases con ratios muy, muy elevados. No, tú no puedes dar clases, siendo docente, no puedes dar clases en una clase donde hay 25, 26, incluso más alumnos. Las necesidades educativas de niños y niñas con necesidades educativas especiales no están siendo atendidas, y por tanto a los padres y a las madres claramente les da miedo llevar a sus hijos al colegio, porque saben que sus hijos allí no van a ser atendidos correctamente. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay PT, porque no hay PTI, porque no hay AL, audición y lenguaje. Por tanto, hay que incentivar y hay que invertir en la pública siempre, porque así es como estamos solventando los problemas de la gente y resolviendo los problemas del día a día de nuestra población, por supuesto. Alba Zambrano es natural de Trebujena, así que conoce el mundo rural, las pequeñas poblaciones como Ubrique, como nuestra sierra de Cádiz. Una parte de la población que en demasiadas ocasiones queda fuera, ¿no?, de los grandes planes, los grandes proyectos electorales. ¿Qué incluís en vuestro programa por parte de Por Andalucía para mejorar ese día a día de estas poblaciones? Pues mira, la Sierra de Cádiz, como tú has comentado, junto al campo de Yarta, son zonas de Cádiz que están totalmente olvidadas, que parece que no existen, y sí existen, y necesitan que realmente se les dé condiciones dignas de vida a todos y a todas, por supuesto. En el caso de la Sierra de Cádiz hay que invertir muchísimo en infraestructura, en carretera. Ahí tenemos el caso de la 382, que es súper importante porque significa la conexión entre los municipios de la Sierra y aparte también con los demás municipios de Cádiz. Y también, por ejemplo, en la Sierra no hay ningún hospital público, y tenemos el caso de que tienen un hospital Pascual, que encima le dan unos servicios deficiente, por no decir lo siguiente. La gente sanitario y personal educativo no quieren ir a la zona de la sierra ni al campo de Gibraltar, porque aparte de la distancia, las condiciones de trabajo son muy precarias, y por tanto nosotros esto lo llevamos en nuestro programa porque es algo fundamental, como te he comentado anteriormente. Y claramente transporte público, necesitamos un transporte público, porque eso significa mejorar el día a día de la gente. Y ahí también llevamos el tema del bono joven para la población joven, que es bastante importante. Aumentaremos también aulas, como he comentado antes, el ratio de las clases no es insoportable, y para ellos no hay que cerrar aulas, sino hay que abrir más aulas. Y en el caso de Tarifa, que ya estaríamos en la parte del campo de Libertad, abriríamos un instituto, porque hace muchísima falta en las dos partes bastantes cosas. Y con el tema que me has comentado antes de zona rural y demás, los sectores primarios, como son ganadería, pesca, agricultura, son fundamentales en nuestra provincia, y desde por Andalucía tenemos claro que tenemos que estar al lado de los trabajadores, del campo, y que tenemos que dejar atrás las prácticas abusivas que se le hacen a los campos de nuestra provincia. Y es por ello que nosotros apostamos por una agricultura, por una ganadería y por una pesca sostenible, porque realmente esa es la forma de fijar población, que sabemos que es un problema que tenemos, y también significa empleo a largo plazo, que ese es lo importante, que no queremos empleo precario, sino queremos empleo estable y a largo plazo, y que no sea precario, por supuesto. Alba, activista feminista y LGTBI, ¿qué propuestas aportáis en materia de igualdad desde Por Andalucía? ¿Cómo puede seguir avanzándose en ese sentido? Pues mira, te voy a comentar primero a nivel provincial tenemos diferentes propuestas, como es recuperar estas subvenciones que han sido eliminadas, las asociaciones de mujeres que han sido eliminadas por parte del Partido Popular y también por parte de Ciudadanos, y esas subvenciones son bastante importantes para contrarrestar la violencia machista en nuestra provincia. Luego también queremos contratar a más matronas, que eso sería un beneficio para toda la provincia de Cádiz, y además que es un momento muy importante y un momento único para las mujeres, y es necesario que estén las matronas en los nuestros hospitales. Y una cosa muy, muy importante, por supuesto, es los planes de igualdad de los centros educativos. Actualmente estos planes no están actualizados, por tanto, no están actuando con norma legal ni con marco legislativo. Y si encima, como entre la extrema derecha y siga el Partido Popular en el gobierno andaluz, estos planes van a ser iguales y veremos a ver si no lo quitan. Por tanto, nosotros tenemos claro que estos planes hay que actualizarlos, porque la educación es la base de todo, y de la educación pues tenemos que enseñar muchísimas cosas. Y por supuesto, a nivel provincial, como me has preguntado de feminismo, es muy importante que Andalucía no se quede atrás en política feminista. A nivel estatal estamos viendo cómo estamos consiguiendo avances increíbles, como hemos visto con la ley de libertad sexual, solo si es sí, también hemos visto con la ley de reproducción y de salud sexual, y por ejemplo, allí mismo, bueno, los días anteriores, se ha aprobado el convenio de 169 para las trabajadoras del hogar. Esos son avances que estamos dando, que son grandes pasos, pero que no significa que nos tengamos que quedar aquí. No, tenemos que seguir avanzando en derechos y libertades para las mujeres. Y es por ello que esto nos está aplicando en Andalucía, y no está siendo efectivo el plan de Estado contra la violencia machista. Nosotros claramente lo vamos a hacer efectivo. Por Andalucía va a promover y va a poner en marcha una ley andaluza contra la violencia machista, una consejería de igualdad, que es muy, muy importante. La tenemos a nivel estatal, la tenemos en nuestros ayuntamientos y demás, y no lo tenemos en Andalucía. Y, por supuesto, garantizar espacios seguros, que las mujeres puedan abortar tranquilamente, ejerciendo que es su derecho a abortar, y sobre todo en clínica pública, y que en el caso de ella privada sean solamente en casos excepcionales. Y, por supuesto, de esta forma también miramos el LGTBI, como me ha preguntado Van también del LGTBI, nosotros nos hemos reunido con el Frente, que han realizado diferentes colectivos y asociaciones de LGTBI, y nos comentan su preocupación, porque ellos ni quieren retroceder en derechos, ni tampoco se quieren quedar como están, quieren seguir avanzando, porque todavía queda muchísimo por avanzar. Y por tanto, estas son grandes propuestas que llevamos nosotros, y otras más, por supuesto, que eso lo que haríamos es mejorar la vida de nuestros andaluces y de nuestras andaluzas. Y en el plano local, Alba, estamos preguntando, por supuesto, a todos los candidatos, candidatas, sobre Ubrique, sobre la comarca de la Sierra, en torno a nuestra localidad, con sectores tan destacados como el sector de la piel. Desde la candidatura en la provincia de Cádiz, ¿qué propuestas contempláis? Pues mira, lo que he comentado anteriormente, que son sectores muy, muy importantes, y que no nos podemos olvidar del día a día, de lo que come nuestra gente. Y para ello hay que incentivarlo y desarrollarlo de una forma sostenible, y por supuesto que no se trabajen de forma precaria. Y también claramente que las mujeres puedan meterse en los diferentes sectores que o actualmente están feminizados, que se les dé oportunidad para emprender y demás, y a las jóvenes, igual como te he citado anteriormente cuando hemos hablado de la juventud. Por tanto, desde Andalucía tenemos muy en cuenta la necesidad de cada zona, de cada localidad, porque es que tenemos que tener en cuenta el día a día de nuestra gente y los problemas de nuestra gente, por supuesto. Y así es como realmente conseguiríamos algo beneficioso para todos y para todas. Alcanzamos ya los últimos segundos de esta participación en la jornada de hoy, así que, por supuesto, puedes aprovecharlos para dirigirte a nuestros oyentes para solicitar el voto de cara este domingo. Pues el domingo, el 19 de junio, significa un día muy importante para Andalucía, para los andaluces y para las andaluzas, porque somos más los que queremos una Andalucía progresista, somos más los que queremos seguir avanzando en derechos y libertades para todos y para todas, somos más los que queremos una Andalucía verde, somos más los que queremos un cambio en nuestra sociedad y mejoras para los ciudadanos y para los ciudadanos. Y por supuesto somos más los que queremos una Andalucía feminista y donde todos y todas tengamos igualdad de oportunidades, independientemente de nuestro género, de nuestra orientación sexual, de nuestro lugar de procedencia y demás. Y claramente somos más los que queremos unos servicios públicos de calidad. Públicos de calidad y universal, por supuesto. Pues Alba Zambrano, candidata número 2 de Por Andalucía, la provincia de Cádiz. Mucha suerte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Seven.